Muy bien. La noticia internacional del día es la noticia que les disgusta tanto a los chicos de centro derecha, ¿no? Ningún periódico ha destacado. No quiero decir que no lo hayan puesto. Ningún periódico ha destacado. Eso es parte de nuestro provincianismo también, ¿no? El triunfo que ha ocurrido en Paraguay, el triunfo de la oposición. 60 años de monopolio del Partido Colorado se han terminado el día de ayer. Luis Jaime Cisneros, de la agencia France Press, está con nosotros. Buenos días, Luis Jaime. Buenos días, César, ¿cómo estás? ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué lectura primera podemos tener? Bueno, esta es una victoria tan importante como lo que representó la caída del PRI en México hace unos cuantos años. Y estoy tan sorprendido como tú por el poco destaque que ha tenido en las portadas de la prensa peruana la información. Es el triunfo de este ex obispo rebelde vinculado o asociado a la teología de liberación y de aparente tendencia de izquierda. Es un acontecimiento que va a poner a Paraguay nuevamente en el mapa después de decenios y bajo otra óptica distinta a la imagen de corrupción a la que lamentablemente ha estado asociado todo el régimen en Paraguay desde que Stroessner llegó al poder y desde antes, en el 47, cuando el Partido Colorado lo asumió. Correcto. Ahora, no las tiene fácil, ¿no? Me imagino que la composición de las cámaras estará, según el régimen electoral paraguayo, más o menos matizada. ¿Va a tener que hacer negociaciones o tiene mayoría absoluta? Bueno, en realidad, Lugo, la verdad es que no la tiene fácil, porque empezando porque él es en la cabeza de un conglomerado, de una alianza, donde, como es de suponer, las diversas tendencias que hay de pequeños partidos de izquierda y del Partido Liberal, que es el que... La locomotora, digamos, de este grupo, va a tratar de jalar agua para su molino. Y me imagino que en la medida en que en las últimas semanas el propio presidente electo paraguayo ha hecho algunas aclaraciones respecto a sus vinculaciones con la izquierda, van a venir pequeños terremotos ahí, pero en lo esencial sospecho que no va a tener mayores problemas. El problema no va a tener problemas en las primeras semanas, pero obviamente en la medida en que el Partido Colorado, el Partido Blanco, los partidos tradicionales paraguayos, sumando sus porcentajes, tienen una mayoría, podría efectivamente empezar a tener los primeros zamacones ahí. Correcto, correcto. Entonces, este triunfo izquierdista en Paraguay convierte al Cono Sur en una suerte de cono izquierdoso, ¿no? Porque ya tenemos Argentina, tenemos Uruguay, tenemos Paraguay. En realidad convierte a todo el Mercosur en un bloque de izquierda. Exactamente, ¿no? Paradójicamente, frente a, vamos a decir, la comunidad andina que está dividida, si es que aún se pueden hablar de tendencias políticas en la región, en Colombia y Perú, por un lado, más hacia la derecha, y Ecuador y Bolivia, más hacia la izquierda. En realidad se viene una temporada interesante de realineamiento probablemente político, sobre todo de cara a las elecciones norteamericanas de noviembre, ¿no? Ahora, ¿cómo se habrán reprimido los chicos del Partido Colorado para no hacer el fraude? Porque, claro, yo entiendo que el fraude lo han evitado los cientos de observadores internacionales que han estado ahí con una lupa, ¿no? Bueno, ha habido mucha presión internacional, efectivamente. El expresidente colombiano Pastrana ha sido el jefe de la misión de observadores y el temor principal era que el fraude podría haberse impuesto, pero la verdad es que Lugo marchaba como favorito en todas las encuestas desde hacía bastantes semanas. Su triunfo finalmente, que es por casi 10 puntos porcentuales, es bastante claro e inobjetable, ¿no?, en realidad. Ha obtenido el 40% al final, ¿no? Ha obtenido el 40%, poco más del 40% frente al 30% y pico de la candidata oficialista. Y me parece que el general Oviedo, que era el general golpista de la... Sí, que era la derecha peluda, ¿no? Exacto, ha quedado con un 22%, pero no es una cifra tan deleznable, ¿no? No, por supuesto, no es una cifra tan deleznable, pero digamos, ha quedado último. Ha quedado último. El gorila ha quedado último, el señor Lino Oviedo ha quedado último. Y yo creo que tenemos pues que saludar en todo caso que la democracia haya llegado al Paraguay con observadores internacionales o sin ellos, pero ha llegado. Son las primeras elecciones internacionalmente homologadas en el Paraguay de los últimos 60 años. Imagínense un partido que ha gobernado 60 años, incluyendo los 35 de la dictadura de Stroessner, ¿no? Exacto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, Paraguay es libre. Hoy día, los hermanos paraguayos, 6.300.000 habitantes, 406.000 kilómetros cuadrados, bueno, son libres. Y la prensa peruana no lo dice. Bueno, de repente la prensa deportiva peruana podría mosquearse, ¿no? Porque como hay un futbolista de apellido Lugo en Perú, de nacionalidad paraguaya, podrían por ahí agarrar el ángulo para levantar la noticia. Exactamente, qué buena idea, Luis Jaime. Luis Jaime Cisneros, de la agencia France Press, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Luis Jaime. Hay que decir que el obispo católico rebelde Fernando Lugo, nuevo presidente del Paraguay, está suspendido a divinis por el Vaticano. O sea que el Papa le ha dicho, tú ya no eres obispo, tú ya no eres prelado, tú ya no eres parte de la Iglesia, está suspendido. Le han sacado tarjeta roja al presidente de Paraguay, pero no ahora, sino desde hace un buen tiempo. ¿Y por qué le sacaron tarjeta roja? Porque el señor presidente, obispo, exobispo Fernando Lugo, es amigo de la teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, y admira a Leonardo Boff, y admira a ese legendario y maravilloso personaje que se llama Elder Cámaras. Y como admira a la izquierda de la Iglesia, la izquierda que no está con la riquería, el Vaticano le ha dicho, no eres de los nuestros, porque nosotros sí que estamos con la riquería hace como 1000 años. Y entonces a Lugo lo han expulsado de la Iglesia. Pero expulsado de la Iglesia y todo, Paraguay lo ha acogido como presidente de la República. Y bueno, Paraguay es el último país del Mercosur, como decía Luis Jaime Cisneros, que se suma a esta corriente de centro-izquierda, frente a la cual el señor Uribe y el doctor García ya empiezan a quedar como excepciones, más que como corriente mayoritaria.